Esta vez entré súper tarde. Súper tarde. 18 minutos tarde. Ay, sorry, please. El tema del día de hoy son animes poco conocidos. Denme chance a entrar al Facebook y poner el post del día de hoy. Y en un ratito nos empezamos a comunicar sobre este tema de animes poco conocidos. Esto es difícil. A ver, la cosa aquí sería, ¿qué animes ustedes creen que han visto que son poco conocidos? Solemos ver muchos animes que porque nos los recomiendan, que porque nos los presenta el amigo, el compadre, el hermano, el primo, el vecino, el compañero del colegio. Pero ustedes, ¿cuál de todos los animes que han visto creen que haya sido de esta gama, de estos animes poco conocidos? Y bueno, en lo que yo pongo el post de Facebook, ya en unos segunditos, y en lo que empezamos a llegar aquí a atacarme y a hacerme esos pedidos de canciones, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música? Y yo regreso. Esto es Anime Anímate, super mega tardísimo, porque ay Dios, Umaru se le pegaron los ojos. Esto. No se vayan, yo regreso. ¡Comenzamos, chicos! Encontrar lo que me pueda salvar. salvar. Un motivo que me dé fuerza para intentar. Antes de que el mundo llegue a su fin, unámonos en amistad. Siempre unidos es la respuesta para el dolor. Esta noche en la ciudad las estrellas brillan más. En mi mente estás, sé que pronto tú volverás. La esperanza nunca debe morir. La ya pueden ir y ponerme todos sus pedidos, sus comentarios sobre el tema del día de hoy, que es animes poco conocidos. Vámonos con unas poquitas más de canciones y yo regreso. ¡No se vayan! ように増えてゆく。 涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さがいつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今夢中だらけの知っても何一つ変わりはしないんだろう。震える心でも確かに揺れている、青くきらめく炎が消える前に、恐れずに今過去に怯えた自分を、この手で Y bueno, ya regresamos. Vamos a mandar saluditos rápido. Saluditos de volada rapidísimo para Cristian Rosa, Beto del Ángel, para Ariana Jacome, para Vladimir CCI, para Pudín, para Lucy Nalgas Quemadas, para Carlos Senpai, para ya dije Cristian Rosas, para Manzanita, para Reinaldo Ciahua, para los latosos de la unidad del caos que están acá bautizando, para todos aquellos que nos escuchan a través de alguna aplicación, que ya sea TuneIn o cualquier otra que ustedes hayan encontrado. Y bueno, aquí ya me pusieron algunos animes. Dice Pudín, este está en el olvido, pero yo quiero la segunda temporada. Y nos pone el anime de Hatenkou Yugi. O Yugi. Y de este lado nos pone Lucy en las que más dice, este es mi anime poco conocido y si me puedes poner el opening de Secret World, saludos. Tactics, nos pone la imagen de Tactics. Ariana Jacome dice, yo creo que este Furi Furi. Ok. Dice Carlos Senpai, hola, hay un anime que se trata de una chica que se sienta al lado de un chico en una escuela y el chico le hace cosas raras y la chica se distrae por el chico. Y bueno, esa es la historia de el anime de Tonari no Seki-kun, según aquí Pudín. Y bueno, creo que este es un anime un poco conocido, además tiene un poco de humor y es muy tonto, dice Beto-kun. Y se refiere a Excel Saga. Cristian Rosa nos dice, hola, según yo son varios animes los poco conocidos. Y a él uno que le gusta es Bokura wa Mina Kasau. Y también está Sabagebu, Mekaku City Actors, Gentalia y bueno, es una lista larga. Pudin nos pone también Hidamari Sketch, de la misma creadora de Madoka, de Madoka Mágica. Speed Graphic, dice Manzanita, y eso lo oye por allá por buscarla, algo de misterio. El diseño es muy de los 70s, 80s y la trama es fuerte. Sin embargo, pues es una buena obra y si alguien lo conoce, véalo. Si alguien no lo conoce, véalo. Realmente es algo extraño con algo de entre misterio y un tema adulto, loli y sexo. Trata de la activación de un gen y de este gen se activará la habilidad, por lo cual sientas mayor excitación, pero ten cuidado. Bueno, eso nos dice Aileen, así que váyanse a ver Speed Grapher. Y bueno, Reinando nos dice, Kaiba, la historia transcurre en el universo ficticio donde la muerte del ser ya no pone la muerte, ya que los recuerdos se almacenan en un banco de datos y puede irse transfiriendo entre distintos cuerpos. Debido a este avance, ha surgido un mercado de memoria donde se trafica con cuerpos o recuerdos robados o simplemente modifican las memorias. Suena medio futurista, medio. Así como se supone que en un proceso de la criogenia, se quiere hacer que todos tus recuerdos, todo lo que tiene tu cerebro se meta en una USB. Ese es como uno de los procesos. Dice Carlos García, maldita sea, todos son animes que los conozco. Bueno, ok, de este lado Carlos Senpai dice, ¿me puedes poner esta canción? Y ya sabemos que Carlos Senpai siempre nos pone canciones raras, en un ratito más la pongo. Ok, esto ya lo leímos. Y Katia García dice, Katia Silva dice, hola Katia, hola, hola. Y bueno, el día de ayer me puse a trabajar en esto del tema. Y bueno, me puse a trabajar con mi hermano, con Oni Ryu, sobre esta situación de los animes poco conocidos, pues porque yo conozco pocos, y realmente son porque los llegaba a ver con él. y pues dije, pues bueno, vamos a ver. Así que nos pusimos a platicar y me ayudó en gran medida, porque yo medio me acordaba de unos, hay unos que sí dije, ah, no, pues sí me acuerdo, sí ya lo vi, este sí lo he mencionado, y pues sí, nadie me dice, ah, sí, está bueno. Pero hubo otros que él me decía, acuérdate que lo vimos en tu casa y así, y yo, no. Y entonces me empezó como a hacer recordar. Y bueno, son realmente temas que son realmente animes que yo no he escuchado de mucha gente, o por lo menos que he comentado y así como que se me queda viendo con su carita de no tengo idea de qué me estás hablando. Así que entre mi vasta selección puse a Gunbusters, la historia que, bueno, esta habla sobre una chica que desea con todo su ser piloto de un escuadrón de robots. Pero ella es mala para ese tipo de actividad, demasiado mala. Sin embargo, bueno, a través del anime vamos viendo cómo ella demuestra que puede lograrlo, que puede llegar a cumplir su meta, su sueño. Y bueno, es fácil contarlo, sin embargo, de verdad es bastante complicado todo lo que vive esta chica a través de estos 6 capítulos. Y bueno, estos 6 capítulos y además una película. Yo les recomiendo, este es un anime de Gainax, así que para los fans de Gainax pues es una muy buena opción ver este tipo de anime. Otro anime que entra dentro de este rubro de animes poco conocidos y del cual es la imagen que tengo hoy en el post de Facebook, bueno, es Little Witch Academia. Para los que tienen Netflix, seguramente la han podido ver en la lista de animes y dicen, ¿eso qué? Bueno, pues este anime realmente es poco conocido, ya tiene su tiempo, sus ayeres, no es como que lo hayan hecho en este año o el año pasado. Y lo curioso, bueno, este anime es de estudio Trigger. Y bueno, la serie cuenta realmente de 3 capítulos de distintas dimensiones. Porque en Netflix encontramos 2 que más bien parecen como mini películas, pero realmente son capítulos. Y hay uno que no está en Netflix. Así que pues ahí a buscarlo, chicos. Y bueno, este anime de qué trata, pues cuenta la historia de las 3 aprendices brujas y la vida que llevan en la academia para lograr como su sueño de ser grandes brujas. Este anime, lo curioso es que el 95% del anime está hecho a mano. Studio Trigger se dedicó a hacerlo en su mayoría a mano, como antes lo solíamos hacer. Y bueno, ese es el estudio. Obviamente vas a notar, si alguien es muy fan del Studio Trigger, también va a notar muchos rasgos del estudio. Y bueno, una de las cosas que llama la atención de este anime, aparte de que fue hecho en 95% a mano, bueno, Studios Trigger pidió dinero para lograr hacer este anime, para lograr hacer el anime, y bueno, se logró hacer. Y ahora con lo que les quedaba, por así decirlo, están tratando de sacar el manga de esta miniserie. Muchas gracias por agregarnos, Sil Otaku Bell. Ya saben, agréguenme en Facebook, aparezco como Umanexus, UMMANexus, ahí me dan solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego para que me dejen sus comentarios y su solicitud de canción. Otra serie que también tengo aquí, de poco conocido, quizás ustedes la conozcan, quizás no, es Nadia. Nadia, The Secret of the Blue World. También de Gainax. También The Gainax es una serie antes de la situación de que nos atacara Evangelion, dirigida por Hideki Aono. Y bueno, esta es un anime que combina estos trabajos de Julio Verne, combina el trabajo de Julio Verne de las 20.000 leguas de viaje submarino y el Capitán Nemo. Con una poca de colaboración de Hayao Miyazaki, bueno, este concepto de Nadia, The Secret of the Blue Water, se vuelve obviamente una historia con una animación muy muy muy buena y con una canción de entrada bastante bastante pegajosa, bastante alegre, bastante buena. Yo los invito a que la vean, si son amantes de los libros, si son comelibros y demás, si son de Julio Verne, de esas historias fantásticas antiguas, si veanla, se van a entretener, les va a gustar. Y pues bueno, este es uno de los animes antiguos conocidos, de antiguos pocos conocidos. Y bueno, por acá, ¿qué me dicen? Ok, hi. Carlos García dice, un poco conocido me vienen a la mente, Kindaichi Shounen no Jimbu Returns, Glassip, Rouyama no Shinjakusai, Mugen Fan, Natsuyuki, Revenge Sword, Gingitsuki, el cero mensajero de los dioses, Tsuritama, Majin Bone y Moyashimon. Ok, esa es la lista de los animes conocidos, de los animes poco conocidos por Carlos García. De este lado, Sil Otakubel nos dice, hola, gracias a ti, de verdad, muchas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, Anita Moya, ya te habías tardado, Anita Moya, aunque yo también entré muy tarde. Dice, mando saludos desde la oficina, quisiera hacer un pedido del ending de Vampire Nightfall, dedicatoria para JMC. Claro que sí, en un ratito más te lo pongo. Y bueno, el último que les voy a hacer antes de irnos a bloque musical. A ver. ¿Qué es? Esperen, que ya me hice bolas. No, Vampire Night, el ending. Ok, ahorita la busco. El último que les voy a decir ahorita es de Dive Busters, que obviamente es la continuación, la historia continuación de Gun Busters, que fue el primero que les dije de los animes poco conocidos. Y bueno, obviamente continúa siendo Gainax y esta vez con Studio Trigger metiendo ahí su cuchara. Y bueno, solo lograrían hacer 6 capítulos donde se cuenta la historia de esta linda chica Nono. Que está, bueno, bastante, bastante obsesionada, como les había dicho, con esto de ser piloto. Y bueno, esta miniserie Dive Busters de 6 capítulos, bueno, hace conclusión al anime de Gun Busters. Y bueno, vámonos ahora sí, vámonos con música. Pues Julio Manuel dice, Kaiketsu Zorro de Zorro, un anime basado en un zorro. Ok. Ok, aquí me puso una imagen vía inbox. Y saluditos a Sander, que nos anda escuchando. Ya salió de sus múltiples cruces. Saludos, Sander, ojalá que la estés pasando muy bien. Vámonos con música. Y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate. El tema del día de hoy, bueno, animes poco conocidos. Y bueno, yo regreso, no se vayan. Got it from my daddy. feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡 잡았어. Don't think twice. 이미 게임 끝났어. You be my curry. I'll be your rice. My name is PS1. 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다 꽉 붙잡아 언니야. 나는 아름다운 나가 C의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수 게레 밤이 아까워. Thank you. 界へ次へを探しに行こう一つの答えをそれは夢ではないさ別の現実さいにしえのとこしえの Secret World Secret World Bueno, el día de hoy, ya siendo un poquito tarde, pero bueno, el día de hoy tenemos un cumpleaños, un único cumpleaños, que además me la pusieron difícil. ¡Ah! Les encanta hacerme sufrir, ya los caché. El único cumpleaños es para una chica que tiene un nombre raro. Se llama, es como Ana. Quiero pensar que está como en...no sé, tiene unas letras muy raras. Solamente distingo que dice, creo que Ana. Quiero pensar que está en otro idioma su nombre y que abusa de mi subconsciente mal hecho. Y pues de mi cerebro, porque está súper raro su nombre. Ana. Quizá es Ana Torres, no sé. Está en otro idioma su nombre. Esta chica cumple años el día de hoy. Así que, bueno, ya le mandé su imagen, su felicitación directamente a su muro. Y pues bueno, no nos queda más que desearle un muy, muy feliz cumpleaños a esta supuesta Ana. Así que vamos a escuchar su canción de feliz cumpleaños. Así es como le deseamos feliz cumpleaños a esta chica de nombre impronunciable. Eso les encanta hacerme sufrir con sus nombres. Ay, no sé, para que al final se llamen, no sé, Lupita Gómez o algo así. Ah, bueno, de este lado, para que de este lado mientras, Reinaldo Ciagua. Se queja porque pronuncia mal su apellido. Lo siento, sorry. De verdad, velo. O sea, no. Hay nombres que sí se... No sé de dónde lo sacan. O apellidos que no sé, de verdad. No sé si son reales, si se los inventan, si lo sacan de algún anime. Pero bueno. Pido una disculpa por si algunos no he mencionado bien su nombre, apellido y apodo. Lo que sea, de verdad que de repente es complicado, no tengo chance. A ver, de este lado, Silotaku Bell nos dice: no sé si este es un anime conocido, pero está muy buena la historia y la acción. El anime es genial y me pone una imagen de Black Bullet. Según yo es un anime medio conocido porque además he logrado ver bastante mercancía de Black Bullet, así que yo tengo la noción de que sí es conocido. De Reinaldo dice, porfa el opening de Sengoku Basara. Ok, en un ratito más lo ponemos. Julio Mármol dice... Ok, el opening del anime del zorro. Y dice, Yaiba también es poco conocido y mejor dicho también infravalorado. Kenyu Detsu Yaiba es un anime de los 90. Ven como ya nos fuimos a épocas más antiguas, más de antaño. Andrés Jicarita dice, ¿podrías poner la canción de Seven The Flow? Ok, en un rato me la pongo. ¿Cuándo será la marcha friki en México? ¡Qué buena pregunta me acabas de hacer, Carlos Senpai! No tengo idea. A ver, México, 2016. No tengo idea, ahorita me pongo a buscarlo. Ay, Dios. Bueno, en un ratito me pongo a buscar y te digo, yo no tengo idea. Yo ahora que quiero ir este año, pues llevo dos años sin poder ir a la marcha zombie. Porque y digo, sí voy. Y ese fin de semana, o me enfermo, o tengo, mi familia sale con planes así de último momento. O no, bueno, algo sucede. Carlos García dice que va a poner su lista de 50 animes no conocidos y va subiendo. Pues la va a poner ahí en el post. Y pues bueno, a ver cómo nos toca. Esto, Anita muy okay, acá. De este lado. Pasha, ¿qué pasa? 60. Ya no creo que ya. Bueno, no sé. Ahí vamos a ver. Dice Anita muy ahora todo, yo lo conozco. El de Kagerou Days y todos los demás que he visto son muy conocidos. Saludos. Carla Tsukino, ¡ay! Sakurita Moon. Dice, a mí me gustó mucho este anime de suspenso y horror donde fuerzas sobrenaturales luchan entre sí. Una chica misteriosa y un chico psíquico. Y bueno, habla de Karano Kyokai. Kyokai. Javier Junior Arisaka. Javier Junior dice, pues en mi opinión, Yukamashi Dandelion, hasta ahora no veo la lista de openings de 2005. Busqué casi todas viendo en la posición que estaba y pues nada, no hay videos en YouTube. En un top en el que en esta serie, en pocas palabras, es de pocos conocidos. Sayawa. Va a ser mi plana. Sayawa. ¿Y de dónde es tu apellido? Ya que me estás regañe y regañe de que lo pronuncio mal. ¿De dónde es tu apellido? Cristian Moreno. Saludos hasta Colombia. A ti y a todos los radioescuchas colombianos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Ok, en un ratito más lo pongo también. Ok. Katia Silva dice... No, pues ya lo hice. Ok. Utakata, Cinderella Monogatari. ¿Y aquí? Ok. Yo sigo con... Ay, ¿en dónde me quedé? Ah, ok. Otro que también no es muy conocido, bueno, es Wings of Honamise. Wings of Honamise. El anime, bueno, de hace muchísimos años y la primera película animada de Gainax. O sea, ya, hace mucho tiempo. Y bueno, ¿de qué se trata este anime? Este anime nos cuenta la historia de un viaje espacial de la humanidad con una increíble... Con un increíble diseño de personajes, una increíble animación. Y bueno, si nos vamos a la cuestión de música, se nos vuela el seso, está muy bueno. Obviamente hablamos de esta época en donde los viajes espaciales y hacer ese tipo de cosas con toda la humanidad era como cuestión más de imaginación que de posibilidades, así que es una muy buena, bastante recomendable si quieren ver este tipo de películas de Gainax, de principios de Gainax. Gainax recién unido y se pone a hacer este tipo de creaciones tan buenas. Saint Onisan. Saint Onisan es otro que trae de los medio conocidos. Y bueno, esta es la historia de las vacaciones de Jesús y Buda. Como todo el mundo sabemos, bueno, Jesús, Buda y los dioses que tienen las distintas religiones, pues nos vigilan y están al pendiente de nosotros, según. Y bueno, en esta ocasión, Saint Onisan junta a Jesús y a Buda en unas vacaciones en las que dicen, bueno, ya hemos estado aquí mucho tiempo, y vamos a tomarnos un descansito. Y bueno, su descanso lo hacen en Japón. Y ellos deciden pasar un rato en Japón como humanos normales. Y ahí notaremos a un personaje siendo Buda bastante tranquilo y a un Jesús bastante loco, bastante aventado. Y bueno, este es uno de los animes en donde la gente ha tenido un poco de esta cuestión de relacionar personajes de anime con personas del cine ya hollywoodense. Y este, bueno, no dejó escapar a el ya famoso Johnny Depp, el cual, bueno, muchos lo han tachado de ser este personaje de Jesús. Así que yo les invito a reírse un muy buen rato, es algo muy cómico. Estamos hablando finalmente de Jesús y de Buda en hechos humanos, por ellos, porque pues así lo decidieron ellos, y pues pasar un rato bastante agradable con esto de los dioses. Otro de los animes bastante que además este anime que voy a decir a continuación, si bien es uno de los más conocidos, uno de los más largos, pocos son los que realmente conocen en sí el anime. Lo conocen muchos porque se ha hablado de él, porque saben más o menos de él, porque el personaje, uno de los personajes principales es muy muy famoso. Sin embargo, muy poca gente sabe de lo que realmente trata el anime. Muy poca gente sabe cómo se lleva a cabo este anime. Así que yo lo puse simplemente porque llegamos a ese punto entre Ryu, que me ayudó a hacer esta lista, y yo, de que nadie conoce realmente a qué va el anime, caramba. Todo el mundo sabe que Doraemon es pues el gato cósmico, el ya famoso gato cósmico que hace bastante magia, bastantes cosas, y pues que le ayuda a Nobita. Sin embargo, pocos saben que realmente Doraemon es un robot del futuro mandado por la familia de Nobita para cambiar el futuro del mismo Nobita. Y bueno, pocos realmente conocen los artefactos, las aventuras de Doraemon. Y incluso algunos hemos llegado a ver a Doraemon sin siquiera haberlo visto. Y bueno, de mi lista de los últimos que voy a comentar, está Eureka Seven, que bueno, la historia trata sobre un chico llamado Renton que quiere unirse a una especie de patinadores del aire. No recuerdo realmente el nombre de los patinadores en sí, pero son como patinadores del aire, los cuales a su vez son también rebeldes en contra del gobierno. Y bueno, en este grupo controversial punto, este chico Renton conocerá a la que será su amor platónico al principio, Eureka, con la que bueno, tendrá que batallar para encontrar realmente que ella se enamore de él. Y bueno, la historia tiene bastante animación bien elaborada, bien hecha. Y es una historia, sí, muy pesada. Bueno, no muy pesada, más bien pesada. Y bueno, lo que lo hace ligero, o lo que hace llevadero a este gran anime, realmente es la música. Tiene una música bastante buena. Así que lo lleva a otro punto. De otros animes, bueno, también conocidos, ya tenemos al viejísimo anime Cutie Honey. Cutie Honey, que bueno, este sería como, ay Dios, ¿qué pasó? Ah, este sería como el ¿qué sería? Es como la abuelita de las Magical Girls. A eso llegamos, porque es de la primera, sí, es la primera Magical Girl que se dio a conocer. Y bueno, Cutie Honey habla sobre un android este android es la hija en sí del profesor Kirasagi, y bueno, ella se transforma por medio del poder de esta cuestión robótica, de esta cuestión de ser android, y se transforma con podríamos decir, el programa iSystem. Y bueno, como todas las obras de este gran artista, Gonagai, tiene bastante sensualidad, bastante sensualidad ahí metida, y es bastante bonito. Notamos nuevamente siendo de las primeras en el género. Bueno, notamos transformaciones bastante buenas, bastante sexys. Y bueno, es una historia finalmente tipo Sailor Moon, tipo estas cosas de Magical Girls. Y bueno, vámonos a leer más comentarios, porque aquí ya se me juntaron muchos. Yukio Libañez dice, Nemonsai, hace mucho tiempo que lo vi y recuerdo que se trataba de un árbol legendario que nadie puede ver, el cual emite unas esporas al ambiente, y si estás entrando en contacto con una mujer, la hace inmortal. Pero en el caso de que sea un hombre el que es tocado, este se convierte en un tipo de ángel, el cual busca devorar a alguna mujer inmortal para morir en ese momento. Oh, suena bastante interesante. Este lado de Pudín dice, Gundam como franquicia es conocida, pero sus animes de spin-off no tanto. Así es, hay animes que conocemos mucho, quizá el título, quizá ciertas cosas. Sin embargo, hay puntos en donde ya no son tan conocidos. Sí, el día de ayer tuve un problemita así, con esto del... ve que ayer empecé a tener problemitas aquí con el programa con el que transmito, y ya las últimas me las mandó al carajo, las últimas canciones. Pero sí, ahorita te pongo Yukio Leon, y es tu canción de Mazinger Z para que todos podamos cantar Mazinger con todas las ganas del mundo, claro que sí. Dice Juan Serrano, el más conocido del anime es una ¿qué? Del anime, es Chica Marioneta J, me acuerdo de ese anime. Yo dije los menos conocidos, querido Juan Serrano. Carlos Sampaio dice, apuesto que no conocen el anime de Popa. Y a Pudín le dice, sí lo conozco y no lo he visto, ok. Jicarita dice, yo creo que este anime no es muy conocido ya que es muy antiguo. Es el de Saint Devin Veda o RG Veda. Ah, ahí sí me ganó Jicarita. Sander nos dice, Overman King Gainer. El encargado del dibujo es el jefe de arte de la compañía de videojuegos Capcom en los 90s, con Street Fighter, Alpha y Darkstalkers. Y el director no fue más ni menos que Yoshiyuki Tomino, el creador de Gundam, y en su regreso a la industria por allá del año 2000. Para los amantes de los videojuegos y de ese tipo de dibujitos, esos dibujitos de videojuego, yo creo que este es altamente recomendado, así que tiene estrellita por parte de Sander de el anime de Overman King, no, King Gainer. De este lado, Carlos Uquino dice, Macola, sirena enamorada de 1970, pocos la recuerdan y muchos no alcanzaron a verla. Es verdad, este es un buen anime de esa época. ¡Woo! Antiquísimo. Acá de este lado Carlos García ya nos puso su lista kilométrica. Tulio dice, buenas tardes, Uma. El anime que estuvo entretenido con mucho final conmovedor fue H2O Footprint in the Sand. No creo que es muy conocido, pero saludos para todos los oyentes en Latinoamérica. Me estás hablando de fútbol, no entiendo de fútbol. Ya se desataron aquí con lo de fútbol. Caballeros de Kodai y las aventuras de Siniestra. Nos pone aquí una imagen de Tokyo Uragiri. De este lado, este es un pedido. Blade Cazavampiros de anime. Blade Cazavampiros es un anime poco conocido, nos dice Julio Mármol. Kingyu Detsu Yaiba es un anime de los 90s. Así es. ¿Y qué más por acá? ¿Qué más? Sara Elric nos dice. animes poco conocidos, me gusta hablar. Densu no Yushu no Densu, Densu de magia. Myself Yourself, romance de personajes psicópatas. Shinsekai Yuri, mundo utópico con muchos secretos de la sociedad. Summon un Yuri de mechas mucho antes de Cross Angel. Hana Sakeru Seishounen, harem bélico con un excelente desarrollo. Ninjou Mensou no Musume, detectives con magia. Uchoten Kasou, el mejor anime familiar. Kimigan no Somou Eien, drama final perfecto para pensar. Y bueno, ella nos dice que necesita otro programa entero para podernos poner todos los demás. Ok. My Lovely Soleito dice, hola, ¿dónde puedo comentar al menos? ¿Dónde puedo comentar el anime menos conocido? Porque es uno del. Porque es uno de los rentaños. Del año. Antiguo. De 1979, llamado Lady Oscar, nos cuenta la historia de una chica, quinta hermana de las cinco hermanas, de la cual el padre la llamó Oscar porque deseaba tener un hijo varón. Está desarrollada en el siglo XVIII de Francia y nos narra la historia de la Revolución Francesa. La autora mezcla la ficción con la realidad y los personajes como María Antonella, el conde de Fersen, interactúan con Oscar, quien es el protagonista ficticia de la historia. ¡Oh! Este es uno para los amantes de esas cosas históricas. Ya tengo un anime que ver. Esto suena bastante, bastante bueno. Así que si desean ver un anime entre histórico y fantasioso, Pues aquí está Lady Oscar. Lady Oscar de 1979. Muchas gracias, My Lovely Solito. Este suena bastante bien. ¿Conoces algún anime psicológico bueno? Pues sí. Sí, sí, hay varios. Y aquí, si te metes a la lista de Facebook, hay varios de cuestión psicológica. Así que yo te invito a que le eches un brinco. ¿Qué dice? El nombre del grupo rebelde es Genko Skate. Ah, Genko Skate, ya ven, Genko Skate de este anime de Eureka 7. Así que sí, también si quieren echarse un micro es Eureka 7. Está bastante bueno, un poquito pesado, pero está bastante bueno. ¿Qué más nos dicen por acá? Carlos García dice. También me dice, Eureka 7 muy buen anime. El grupo se llama Genko Skate. La segunda temporada de Eureka 7 no me gustó casi. El hijo de Rento y Eureka está muy inocente, así por decirlo. No quiere hentai ni go, bueno, no. Pues es que aquí ya habían dicho varios. Nada, es que el principal que habían dicho era el de manzanita, pues. No sé, ahorita andamos viendo otro tipo de cosas. ¡Ay, sí! Aquí My Lovely Leito me mandó una imagen. Sí, tiene animación tipo Candy Candy, por la época, pero se ve bastante, bastante animado. Bastante, bastante llamativo, pues. Pudín dice Ghost Hunt. Dice Pudín, quiero poner animes, pero en la lista de Carlos García ya puso varios que quería entre ellos. Y Sander Nessus pone, mucha gente menciona la toma de las luciérnagas como película, la gente durante la guerra, pero alguien nos menciona Gen, el de los pies descalzos. Y terminan queriendo sacarse los ojos con la escena de la bomba atómica. Ni aguantan ni nada. Gen es un muy buen anime, poco conocido. Y además, sí, ese... sí, ese está como más... Sí, sí, no. Es que este... No, así es otro nivel. Carlos García dice otro anime poco conocido. Es número 6. Y bueno, vámonos con música. ¿Qué les parece si nos vamos con musiquina? Oh, con musiquina. El nombre del anime que puse en el post se llama Little Witch Academia. Little Witch Academia. Ese es el nombre del anime que está en el post de Facebook. Ese es el anime. Y what the Kuragiri, ¿quién se deja? ¡Ah! ¿Todavía puedes pedir una canción? Sí. A ver, señor Messenger, espérame. ¿Todavía puedes pedir una canción? Sí. Y ahora sí, vámonos con música y escuchamos este... ¡Oh! ¡Ah! Esta super mega canción. ¡Y te vas a cantar! にそびえる黒金の後ろスーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心を吐いた飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガーセット山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルだ、oh! 같습니다. 미스터 하리케 마징고 마징고 마징가 See you. 空を仰ぐ街眠らない弱が祈る理解るその中を情熱の風が走って静かな自由へと抜けてゆくどこかで誰かが光る剣を待つきらめく明日を優しさと強さを両手に抱えてその道を情熱の風が走って涙に濡れた日を消しに来るどこかで誰かの光る剣を待つ勇気と正義を信じてどこかで誰かが未来取り戻すゾロという文字を見つめてどこかで誰かが光る剣を待つきらめく明日を夢見てどこかで誰かが笑顔を取り戻すゾロという文字を見つめてI'm gonna make it. aquí para despedirnos, pero antes de eso les voy a leer el último de mi lista de animes no conocidos, que es Gao Gai Gar. Es un anime poco conocido de este lado del charco, porque en Japón es bastante conocido. Sin embargo, bueno, es un anime de super robots que cuenta la historia de Gai, un joven que pertenece a la organización GGG y es el arma secreta contra seres alienígenas que nos están atacando. Este chico tiene la capacidad de formar un robot en forma de león. Sin embargo, tiene la capacidad de hacerlo más grande con partes que están en la ciudad. Y de esta forma, bueno, logra hacer un Gai Gai Gar, un Gao Gai Gar. Y bueno, el anime cuenta con dos temporadas, varios ovas. Entre los ovas se encuentra el llamado Gao Gai Gar Final, el cual, bueno, sí narra el final de la historia. Y está bastante entretenido para los que les gustó Gurren Lagann. Bueno, échense un clavado a este si lo logran encontrar, Gao Gai Gar. Y quizá también les guste un tantito. Por acá, nos ponen también, Anita Moya nos pone, recordé, es Akikan, pelea entre chicas que suelen usar, que salen de unas latas de refresco de unas bebidas deportivas. Es muy lindo y un poco de romance. Otro más, dice Carlos García, Monochrome Factor. Por acá dicen que... Carlos García dice Kimiga no sumo Aien. Y la saga Onegai, que son Onegai Teacher y Onegai Twins. Y creo que sí de todo. Todo. Sí, todo por qué. Al parecer sí. Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Miércoles, recuerden, el tema del día de hoy fue lo escogieron los chicos de la Unidad del Caos. La Unidad del Caos es el grupo de WhatsApp donde, bueno, estamos todos juntos troleando, haciendo lo que eras y de vez en cuando jugando juegos no tan manchados. Así que bueno, las canciones que quedan por escuchar, bueno, son dos, Happiness y Guerreras Mágicas, versión de japonés. Me faltó poner Audition Ex Girlfriend y el opening de Yamada Kun Tuseven Nin no Map, que se lo vamos a poner el día de mañana empezando el programa. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte y yo los espero el día de mañana, jueves, ya jueves, por fin jueves. Jueves de terror. Así que mañana nos estamos escuchando para jueves de terror, un poco de suspenso y un poco de lo que eras. Yo seré un machán. Y no olviden, por favor, sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Disfruten su miércoles, su ombligo de semana. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Sigue el programa de Nakamas Time. Así que escúchenlo, pongan atención, disfruten la música, disfruten del programa. Y nos escuchamos el día de mañana. ¡Chai! you